¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Qué nos está en la cortina de Frecuencia Show hoy? Ah, no puede. Claro, ahí entendí. Estamos en Frecuencia Show, sin cortina, pero estamos en Frecuencia Show porque estamos saliendo en vivo por YouTube. Ahí está. Mi nombre es Nicolás Dinóbile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que ya se empiecen a conectar con nosotros a través de www.fmradiobox.com, a través de la aplicación nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. Una hermosa tarde, una tarde realmente agradable, con sol, con buen tiempo, brisa, una linda brisa en la tarde del miércoles, y nosotros estamos aquí para compartir nuestro clásico hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, que hoy tenemos un programa lleno de primicias, de actualidad, de notas, de entrevistas, así que no te podés mover de ahí ni un instante. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 1164-007047. 1164-007047. Y ya tenés que mandar tu audio y decir: quiero mi fragancia Addictive. ¿No? Addictive. Rojas Adorno. Rojas Adorno, bienvenido a Daniel Rojas. Lo venimos anunciando la semana pasada. Él es titular de un emprendimiento familiar que ya lleva un año, ¿no? Recién lo festejaron hace poco. Siendo el cumpleañito, ¿sí? Así que, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Nuestra firma Rojas Adorno es un emprendimiento familiar. Así que acá me acompaña. A mí me gustaría que me cuentes un poco la historia detrás de esto, porque, qué sé yo, cómo se le ocurre a uno emprender, y en un rubro que no es fácil, en un rubro donde tenés que tener mucho olfato, por sobre todas las cosas. Por sobre, ¿no?, todas las cosas, exactamente. Así, sí, la podemos hacer invitar también. Acá está Jimena. A Jimena, para que ella se... porque ella también tiene que ver con el proyecto, así que... Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? Mirá, en realidad empieza justamente por el amor a los perfumes, ¿no? Ser apasionado por las fragancias, los aromas, los perfumes. Pero nosotros, cuando mi esposa, la mamá de Jime, Paola, que es la otra pata de la empresa, digamos, de este emprendimiento, que es Adorno de apellido. Uh-huh. Claro, apellido, Rojas Adorno, Adorno, los dos esposa, apellidos. Exactamente. Entonces, ella me regaló un perfume que nos encantó. Yo me acuerdo que me encantó tanto, tanto, nos encantaba, que después quedó descontinuado. Esta marca, de que es una marca de ropa, se la puede nombrar, ¿no? Después le cobramos. Sí, sí, nombrar, después de total, después de última le decimos que... Le decimos, sí, es la marca de ropa Ona Sanz. Sí. Entonces, se hizo dentro de la tira de perfume que todavía tiene uno que se llamaba Tribal. Ese perfume dejó de fabricarse. Sí, me acuerdo que tenía el estuche un tribal. Exactamente, era, tal cual. Es como un tatuaje. Exactamente, como un tatuaje. Riquísimo perfume, un perfume frutal. Claro, y haciendo honor al nombre, seguramente quedaba sellado en la piel. Es muy probable, es muy probable que sea así. Yo en ese momento estábamos locos por el perfume nada más y no habíamos investigado tanto. A medida que pasando el tiempo, nosotros en realidad con mi esposa lo que queríamos hacer era que la marca, que se llama Rojas Adorno, se dedique a lo que sería confección de ropa. Eso era primero. Ya teníamos el nombre, que era Rojas Adorno, que iba a ser. Era otro un rubro diferente. En ese momento estábamos pensando en hacerlo a través de ropa, de prendas de ropa. Es más, nosotros en esta línea de perfumes lanzamos unas remeras que se agotaron rápido, porque habíamos hecho como nada más que para promocionarla, pero después seguramente seguiremos, que tienen la marca Rojas Adorno. Sí, así, que ese es el logo tal cual lo tienen ahora. Tal cual como tiene, y en la espalda esto, digamos, que sería parte del sello de la firma Rojas Adorno. Claro, sí, sí. En la espalda, así que quedó muy bonito. Pasó el tiempo, me acuerdo, y empezamos a investigar sobre el tema de los perfumes. Jime tenía 9 años, me acuerdo, y un laboratorio cerraba las puertas. Por X motivo, cerraba todas las puertas y puso en venta todas las esencias que tenía. Nosotros fuimos y le compramos todo. Todos los bidones. pero no sabíamos, no teníamos conocimiento, no nos habíamos interiorizado tanto, porque era más que nada por una pasión, porque nos gustaba. Habíamos comprado también elementos para fraccionar esas esencias y después, por X motivo, no lo hicimos. Se nos terminó echando a perder todo, se nos pudrió todo porque no las sabíamos conservar a las esencias. Claro, eso debe tener su secreto, ¿no? De conservación. Exactamente. Hay que tenerlas en lugares oscuros. Oscuros, frescos. No expuestas al calor. Al sol, ni a la luz misma, ¿eh? A la luz LED también afecta. Nosotros tenemos toda nuestra fragancia, la tenemos en un cuarto separado, donde tenemos todos los stands distintos, tanto de la primera colección de la segunda colección. Conservándose y resguardándose, que es lo que fuimos aprendiendo con el tiempo. Ahora Jimé tiene 20 años y esta marca cumplió un año, su primer año de vida, que lo hicimos en el Resto Barbini, que también estamos esperando. Sí. que para festejar nuestro primer año, sí. Así que contentos, porque nos va bien. Nos gusta lo que hacemos, todos estos diseños. Bueno, ¿qué pasó? Los bidones, bueno, esos bidones se perdieron. Lo perdimos. ¿Cómo sigue después? Lo perdimos porque, digamos, se echaron a perder, después nos dimos cuenta que en realidad no estaban bien conservados. Y ahí es donde recurren a la... Tuvieron que recurrir a una nariz olfativa. Exactamente. Empezamos a buscar. ¿Por dónde arrancamos? El perfume que te había contado del Tribal, la encuentro a la... Porque tu idea era hacer el Tribal. Exactamente. Yo busco, la buscamos gracias a la ola de tecnología. A mí me encanta esa anécdota que me contaste para que la gente sepa. A través de internet. Sí. La encuentro. Buscamos en la cajita, buscamos el Tribal, porque encima el perfume lo seguimos encontrando en la costa, en una farmacia de dos mangos, ¿eh? Porque habíamos buscado shopping, hemos buscado perfumería y no le encontramos más el Tribal. Pero en esa farmacia... Ahí lo encontrabas. Lo encontramos ahí. Ahí estaba el Tribal, le encantaba. Entonces cada vez que íbamos comprábamos. ¿Y lograste hacer la fragancia? No pudimos hacerla porque no pudimos combinar con ella, porque ella vivía muy lejos, vivía en la provincia de Buenos Aires. Nos íbamos a encontrar. Ella sería la que creó, la creadora de la fragancia de Ona Sainz. De Ona Sainz. Que después me contó, porque nos mensajeamos, estuvimos charlando sobre la idea de poder hacer ambos este emprendimiento con nuestra firma, y ella que ponía la nariz y la mano de obra, digámoslo así. Porque después, bueno, todo lo que es esencia, todo lo que son valores, se compra. Todo es plata, claro. Pero se compra, eso se consigue. Pero la nariz olfativa, la técnica y la capacidad para poder hacerlo era de ella. Sí. Nosotros íbamos a poner la otra parte. Así que habíamos quedado en combinar y encontrarnos para poder hacerlo. Me acuerdo, habíamos combinado una reunión en Puerto Madero y ella pasó algo en el medio, no pudimos encontrar. Después hubo un encuentro de perfumistas en la rural, en la cual nosotros también íbamos a participar y nos íbamos a encontrar ahí. También nos encontramos, no pudimos. Así que ya estaba todo, como dicho, dijo, bueno, para encontrar a este perfumista que es el que está trabajando con nosotros. Nosotros habíamos ido a verlo a él porque se habían puesto de moda los perfumes árabes. Entonces nos habían dicho, nos habían recomendado que él era un buen perfumista y que podía trabajar dentro de los clones que se hacían. Cuando fuimos, tuvimos una reunión sobre el tema de los clones de los árabes, y después, entre eso, le dije, mira, en realidad le cuento la historia esta que te acabo de contar, de Leonor, y me dice, pero mira, Dani, acá podemos hacer lo que vos quieras. Lo importante es el valor de las esencias, pagar todo lo que se tenga que pagar, y yo te hago lo que vos quieras. Vos me decís, quiero tal cosa. Entonces ahí se me ocurrió, dije, pero bueno, entonces salgamos de ese proyecto y armamos este proyecto, lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Arrancamos con dos fragancias, el perfume que es The First Woman, y lo hacemos en parejita siempre. Sale First Woman, First Man. Los primeros perfumes, la esencia primordial era la naranja tangerina. ¿Por qué? Porque desde que era chico, yo crecí en un pueblito, y en este pueblito, en el patio, en el fondo de mi casa, teníamos 4 plantas de naranja tangerina, y ese olor dulce es un olor dulce distinto a las fragancias clásicas de naranja que vos sentís actualmente, y que ahora en muchas fragancias está el tangerín, como está la bergamota, exactamente, cardamomo. Entonces empezamos a jugar con las creaciones propias nuestras. Le pedíamos y le decíamos, mira, quiero que es una de las fragancias que tenemos, de 1970, que tiene el aroma a cuero recién lustrado. Cuando yo era chico, mi papá me hacía lustrar los zapatos, y ese olor a cuero de zapato, a cuero de recién lustrado, claro, es una locura, y lo hizo tal cual. Usted, es como adictivo. Es no. como es como el adictivo. El adictivo tiene una creación especial también, porque dentro de eso tenía las flores blancas del limón. Las flores blancas del limón son es una esencia. Perdón que te corte un cachito. Sí. Muchos mensajes están llegando al 11-6400-7047. Gente que consume estas fragancias. Y bueno, y nos dicen saludos a Gastón, Nicolás, Emanuel Ramírez. Manda saludos. También Paola, que son todos consumidores de las fragancias Rojas Adorno. Así que muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que se comunica, Nico. Sí. Así que así hicimos. Aparte, si es buen vendedor, porque sí, se vende muy bien. Porque hizo todos los videos de publicación de la presentación de hoy, los gustó? Hizo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí. Me alegro mucho. Así que. Y bueno, así que fuimos haciendo todo esto y fuimos jugando con eso, con la capacidad de poder pagarle a este perfumista, que nosotros, como le decíamos en el evento, decíamos, nosotros lo mimamos mucho, ¿no? Porque sentimos que él es una parte muy importante de esto, que hasta que nosotros nos podamos preparar y poder hacerlo, poder tener otro laboratorio, que estamos trabajando también en eso, poder hacer creaciones propias, él es la pata muy importante. Digo, nosotros lo mimamos, pero él seguramente, como nosotros, debe tener un montón de gente. Claro, él es el verdadero hacedor de eso. Exactamente. Esto. Ustedes son un canal. Nosotros somos el canal, claro, de difusión de esos productos. Que son él, aparte los dueños de la marca, pero detrás sí, tal de eso tiene que estar la nariz olfativa. Tal cual. Que no puede ser la de cualquiera. No puede ser de cualquiera. Tal no, cual. No todos tenemos la misma nariz, ¿no? No todos. No todos tenemos la misma nariz. Viste, por ejemplo, hay otra marca de ropa que se llama, la puedo nombrar, después se la cobramos a Sara. No, después te la vamos a cobrar a vos. No la vamos a cobrar allá, a vos te la vamos a cobrar. Sara tiene una cantidad de perfumes y dentro de la línea de Sara, no son creaciones propias, son como los árabes, que imitan, claro, una determinada marca importante o línea o perfume de una línea importante de marca internacional, o ¿no? O francés, a la que sea. Entonces ellos, dentro de eso, también hacen lo mismo, que digo, casi igual lo que estamos haciendo nosotros, pero con la diferencia que nosotros le pedimos al perfumista crear determinada fragancia al estilo y al aroma nuestro, ¿sí? En el evento nosotros tuvimos una mesa, un stand, donde presentamos donde teníamos las 9 fragancias, que son las 9 que pertenecen a la primera y segunda colección. Vamos ahora a nombrar las fragancias que están en vigencia. Tenemos de la primera colección. Y que la gente sepa también dónde conseguirlas, cómo poder hacer para adquirirlas, ¿no? Genial, genial. Nosotros en este evento, te contaba, teníamos en la primera colección, que son The First, que es ambos siempre en parejita. First Man, First Woman. Second Star, Segunda Estrella, que es un perfume que está abocado a lo que sería ese aroma a mar, ese olor a sal. Para mí es el Second Star femenino, es uno de los más elegantes. Es fresca, elegante. Una fragancia fresca. Es un perfume fresco, pero elegante. No es un perfume versátil que decís, bueno, lo voy a poner para ir a comprar al chino. No. Es un perfume elegante para salir. Estamos hablando del femenino, el Second Star. El Second Star masculino es más masculino. Ah, lo vamos a probar. Más amaderado. Sí. Mirá. Trajimos para probar, tenemos las tiras olfativas. Para Porque se prueban en las tiras olfativas, no se prueban la piel. ¿Sabían ustedes? Sí. ¿Y acá? No. Nosotros no. ¿Y acá? El Second Star, después tenemos el 1982, que es y el 1970. 1982 es un perfume clásico y moderno que tiene la fecha de nacimiento de mi esposa, y el 1970, que es la fecha de nacimiento mía. ¿Sí? Entonces fuimos siempre haciendo las creaciones y adecuando a lo que representa cada uno de ellos. Somos fanáticos del verano, por eso hicimos esta Segunda Estrella, que tiene ese aroma sal marina, que es una locura. Para nosotros es una Sí, ahora está muy en boga la sal marina en las fragancias y en la cosmética. Tal cual. Sí, usa mucho la sal marina. Hay un ingrediente que se llama ámbar gris, que es muy costoso, que lo usan las grandes líneas de perfumes. Por eso se sacó el Ambroxan, que es la imitación del ámbar gris. El perfume fue evolucionando, porque me acuerdo que hay muchos años atrás todo era patchouli, madera, pero después se empezaron a incorporar cítricos, ámbar. Tal cual. Frutas. Calor. Y fue evolucionando el perfume. El perfume que yo tengo puesto es hoy es el de First Man, que es el primero que hicimos, porque a mí me encanta mucho, porque a mí me gustan mucho más también los perfumes que tienen una como una leve impresión deja, a los 90. Lo pasa que el perfume tiene que dejar como una estela, como una huella, que quede el aroma cuando vos te vas. Y que te va a gustar, exactamente. No que te vayas vos con el perfume. Igual de todas maneras, dentro de la línea, nosotros tenemos esos perfumes que se llaman, hay perfumes que son invasivos. Vos llegás y de repente este cuarto se te llena de todo. Claro. Y puede que a mucha gente le gusta. Yo, en todos los ambientes, a veces estás en el trabajo, llegás y dices, ahí vuelve. Ahí pasa fulano. Ahí pasa mengano. Ahí vuelve a Ahí, claro. Para todos los gustos. El abanico de en la perfumería es inmenso. Hay personas que les gusta el perfume suave, que te invite a acercarte. Y hay perfumes que hay otras personas que les gusta llegar y hacer presencia. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y también, como hay perfumes nocturnos, perfumes para el día a día. Dentro de nuestra página Rojas Adorno, en Instagram, nosotros habíamos hecho también videos explicando qué cantidad de perfume deberíamos tener personalmente cada uno para poder tener una pequeña mínima colección. Uh-huh. O sea, conozco gente que yo no sé si lo hacen por gusto o porque por ahí no puede llegar a tener acceso a otra calidad de perfume o a otro perfume, entonces todos los días vos sabés que él está ahí porque usa el mismo perfume. A mí, por ejemplo, me gusta variar, no todos los días ponerme el mismo. Exactamente, la idea es que tener un abanico en el cual vos decís, en el día, en el clima, incluso están los perfumes de temporada, están los que son de invierno, los que son de verano. Tal cual. Claro. Entonces, el abanico mínimamente, para mi criterio, tenemos que tener 8 perfumes. No te vas a poner un ázaro ahora, ¿no? No te vas a poner exactamente. Claro. O un perfume nocturno, claro. Un perfume que vos salís para salir en una noche, para salir a tomar algo. No es lo mismo, digamos. Entonces, siempre tenemos que tener un abanico como mínimo de 5 a 8 perfumes. Y dentro de esta colección... Y todos que preferentemente sean de Rojas Adorno, ¿no? Todo preferentemente. Por eso digo, dentro de esta colección, primera y segunda colección, tenemos de ese tipo de aromas. Para el verano, ¿qué recomienda acá? Recomendamos siempre, nosotros dentro de la línea tenemos una línea que es, por ejemplo, el Pure Illusion de la segunda colección. El que yo tengo puesto, el First Man, que es un perfume fresco, que es un perfume que salís a la calle y vos te sentís fresco. Justamente es el que ataca los 40 grados. Claro. Y también como el Addictive, que lo nombraste primeramente, sí. Es uno de los más, para mí son los más recomendados para esta fecha. Un perfume fresco y el Pure Illusion está dentro de más de la línea de los azules, que le dicen... Hay una línea de una perfumería que se llama Los Azules. El Addictive debería ser un perfume por ahí más así de rutina, de batalla, y por ahí de First es más nocturno. Es un poquito más un sofisticado. Poquito más elegante, claro. Un poquito más de salida. ¿Sí? Bueno, queremos saber un poco los valores, las presentaciones. Hay fragancias que tienen dos presentaciones, ¿no? Ustedes. Tenemos tres presentaciones. Tres. Tenemos una presentación. Que lo hicimos porque, justamente para que se conozcan, y qué sé yo, nosotros por ejemplo por ahí escuchamos de un perfume, decimos un perfume X, y vas a la perfumería y lo pedís, y lo primero que haces es testearte la piel, o que te dé el latir olfativo a la persona, claro, que está en la venta. Y a veces también en la piel huele distinto que también en la tira olfativa. Uh-huh. Entonces es necesario a veces probarse en tu propia piel porque el pH de cada uno es distinto. Claro, ¿sí? Uh-huh. Nosotros, ¿qué hicimos? Para evitar y para romper ese miedo también de decir, che, si me lo compro y no me gusta, después me queda mal. Entonces hicimos tiradas de 5 mililitros, que son decants de 5 mililitros, y decants de 10 mililitros rolón. Para las damas, ¿sí? Mm. Hicimos rolón femenino de 10 mililitros y de 5 mililitros, que son cómodos para llevarse, y lo testeás. Muchos de nuestros clientes actuales ya definen directamente por el de 60 mililitros, que es el frasco sí, que mayor práctico, que tenemos. Claro. Exactamente. Es para la cartera, digamos. Que una vez ya lo probaron. Una vez que ya testearon, dijeron, che, claro, che, llevo bueno dos de estos, que tienen un valor de 3.500 pesos. Eso es bueno para el bolsillo. Esto es muy bueno para llevarlo a cualquier lado. Sí, a la cancha de fútbol, en la cartera, en el bolsillo del jean, en lo que sea. Mirá. Ahí está. ¿Ves? Estos son los rolón, ¿ves? Estos son los rolón que las chicas... Claro, se lo pasan ahí. Para el colegio. Claro. Para todos lados. Así que cuando salen al recreo se perfuman. Tal cual. Así que y hacemos ese y ya una vez que probaron, que testearon con ellos mismos y con los de Can, ya definen por el de 60 mililitros que está 36 mil pesos. Que es la presentación mayúscula. Que es la presentación mayor que viene de que son creaciones netamente nuestras, artesanales, ¿sí? Artesanales con nuestro logo. Con el sticker y con el nombre podemos abrir uno si quieren también. Sí, sí, abrirlo. Vamos a abrir. Así se ve el frasco. La gente está preguntando. Ese es el packaging y ahora vamos a ver el frasco. La gente está preguntando cómo se anotan para los sorteos. Obviamente que haciéndolo al directamente 1164. Enviando el WhatsApp. Sí. Exacto. 1164-00-7047. Ahí dejas tu nombre, tus últimos tres números de documento y pones que participas por la fragancia. Rompemos para que traiga suerte, ¿no? Eso, ahí está, mirá. Y vienen de este, de este el black. Qué lindo, ¿eh? Este es el black de hombre, ¿sí? Este es un perfume riquísimo, Gastón. Mirá, vamos a probarlo en vivo. Este es un perfume para nosotros, es un perfume nocturno, de salido, juvenil. Realmente, este es para la noche. Esto es para la noche. Esto es para la noche. Esto es para la noche, para salir. Encuentro, ¿sí? Muy lindo, ¿eh? Gastón, esto te lo regalo con amor. Muchas gracias. Esto te hace obsequio. Vos lo vas a probar. Qué grande, muchas gracias. Y así que. Muchas gracias. Muy rico, ¿eh? Es riquísimo, es riquísimo. Rico. Lo que, muy rico. Acá lo que evoca muy recomendable. Era romper también con el esquema de todo lo que serían los perfumes de moda, que era el One Million, los de Antonio Bandera. Entonces acá lo que hicimos es sacar el ingrediente principal, que era el de cacao, pero mezclarlo con un poco de flores blancas y hacerlo un poquito más amaderado. ¿Querés probar? Sí, se siente, ¿no? Sí. Y lo bueno que tiene, que digamos que de todos los, muy rico, ¿eh? Todos los perfumes que nosotros tenemos, tiene una duración mínima de 8 a 10 horas en la piel y en la ropa, digamos, ni hablar. Claro. Eso es lo que más nos... Ese por ahí es el valor agregado de los perfumes que por ahí no son de marca, sino que son artesanales y que por ahí el valor agregado es el tiempo de duración, ¿no? Tal cual. Porque, digamos, nosotros tenemos dentro de la línea de la perfumería, también hay perfumes, o sea, yo, cuando, al estar en esto, empezamos a ver reseñadores en YouTube de todos los países, y de repente hay perfumes de buena marca, de línea, que son carísimos, y que ellos mismos se quejan que le que no duran 4 o 5 horas recién, y ya no tiene más perfume. Entonces, digamos, nosotros queríamos apuntar... No, una de las características de un buen perfume es la persistencia. Exactamente. ¿No? Que te dure un par de horas. Tal cual. Por ahí te lo pones a la mañana y que te dure hasta la tarde. No que te lo pones a la mañana y ya al media mañana, después, no, media mañana más. Ya no tenés más. Te tenés que andar reforzando. Claro. Esto está recontra chequeado, garantizado por nuestros mismos clientes, que son los que nos dan el ok y los que nos dan siempre el visto bueno, ¿no? Cuando vuelven es porque en realidad, digamos, quiere decir que el producto fue bueno. Así que, bueno, nos alegramos que les esté yendo bien con este proyecto familiar que empezó hace un año y bueno, recién empieza esto. Recién arranca. Seguramente tienen más proyectos de nuevas fragancias. Sí. De nuevas narices, ¿no? Estamos trabajando ahora, digamos, para lo que sería otoño-invierno, en el primer perfume de oud de nuestra línea. Mirá vos. Es el primero. Sí, viste que hay perfume de temporada. Sí. Ahora yo creo que está bien, tenés que pensar ya para marzo-abril, tener una fragancia para esa época del año. Así que estamos trabajando. Y ahí en venir eso. Y presentarla acá. La vamos a presentar acá. Claro. Para tener la primer muestra. Me comprometo que en el primer tester que nos llegue de la parte del perfumista, cuando salga del laboratorio, va a estar acá. Qué grande, ¿sí? Qué grande. Bueno, mientras tanto, tenemos fragancias acá para que vengan a buscar en el arbolito de frecuencia. Muestras de nos quedaron algunas, se llevaron todas las de la semana pasada. Y si alguien quiere llevarse la fragancia que vamos a sortear hoy, tiene que enviar su audio de voz a la voz, ¿no? Exacto, lo hacen al 1164007047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Tenés que decir, quiero mi fragancia. Así es. Y la vas a tener, venís acá y la retirás. Bueno, y también se pueden, ¿cómo la venden por Instagram? La vendemos todo, ahora no tenemos un local físico. O por físico, estado, por WhatsApp. Lo vendemos a través de la página de Instagram. Mm. ¿Cómo es el Instagram? El Instagram Rojas es Adorno. @rojas.adorno. @rojas.adorno. Ese es el Instagram nuestro. Así que también, en esta primera etapa, en este primer año, lo que hicimos es más que nada hacer presencia con la marca, que se reconozca, que se conozca la marca, digamos. Y en este segundo año trabajar sobre tener la página web. Claro. Que para las compras online. Se están diseñando. Y la pequeña que dice que ella quiere alguna fragancia en especial, quiere crear su fragancia. Le decía, pa, quiero probar alguna. Me dice, bueno, probá esta. Decime qué opinás. Ustedes también le dan el visto bueno. Nosotros fuimos parte de la prueba. Claro. También elegíamos alguna o alguna que él nos recomiende. Probala. Listo, dale. Me acuerdo patente que había probado la primera fragancia de mujeres y dije, bueno, me la pruebo. Estoy un par de horas ahí y me pego una ducha, le digo. Me la probé, habrán pasado un par de horas, me pego la ducha y seguía sintiendo el aroma del perfume en mi brazo. Y digo, pa, me encanta. Claro, está bueno. Sí. Son el control de calidad. Está bien, obvio. Es parte importante. Sí, sí. Ellas nos ayudan a trabajar y digamos en los diseños. Sí, porque esa es un diseño navideño. Son navideño. Ideal para el arbolito, viene la fiesta. Si querés quedar bien, podés entonces rojas.adorno en Instagram y podés comprar tu fragancia para el arbolito. Ya lo puedes empezar a hacer. Exactamente. Mandás tu mensajito por Instagram. Y si no, en un celu, ¿tienen algún celu? El celular es que también está en la página. También está en la página. 1158720124. Muy bien, ahí está. Rojas.adorno. Bueno. Y sigan la página, por supuesto, de la Vox. Sigan la página nuestra. La página de Nicolás, la de Gastón. Sigan en todo y para que puedan participar también. Cosa que esto sea una cadena y podamos estar. Sí, a partir de ahora en adelante vamos a tener seguido fragancias para la audiencia que siempre es ávida de los perfumes, si les gustan, y ya hemos tenido de otras creaciones también. Bien. Así que nosotros, por supuesto, desde ya, como te vuelvo a les agradezco profundamente la difusión, la invitación. Y vamos a volver a estar, por supuesto, cuando tengamos la fragancia nueva. Cuando tengamos la fragancia nueva, van a estar acá. Esa primera muestra va a estar acá. Qué grande, dale. Le testeamos todo. Bueno, te agradecemos la visita. Y bueno, que siga el éxito de la empresa familiar Rojas Adorno, las fragancias, lo que vendrá. Y bueno, seguramente si hay pasión y esfuerzo, todo va a salir bien. Tal cual. Y que lleguen las ventas. Le ponemos todo eso. Y que lleguen las ventas. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes. Así que bueno, el emprendimiento textil ya pasó. Ahora el emprendimiento pasa por otro lado, pasa por las fragancias. Así que ahí estamos, ya en camino. Estamos encaminados. Ya la primera etapa, que es la más dura, la más la que lleva un poquito más de esfuerzo. Tanto económico como el lomo que le ponemos, digamos, día por el diseño que tenés, que la creación, como te gusta, hasta la creación del mismo logo. Este logo lo hicimos nosotros. No, está todo bien encaminado. Aparte, el packaging, ¿no? El envoltorio. La presentación, todo. El envoltorio con el papel, todo muy elegante. Nos gustó mucho. Todo eso lleva su tiempo, lleva trabajo. Hacer las creaciones también para las redes sociales nos lleva muchísimo tiempo. No la pagamos, la hacemos nosotros mismos. Es más, tenemos que ir, nos fuimos capacitando también para llevar ese tema. Es más, justamente hoy, aprovecho la oportunidad, voy a recibir un diploma, porque también empezamos a trabajar para hacer todo este trabajo. Hicimos un pequeño curso de marketing digital y diseño web. Así que esto también fue que fuimos haciendo para todo evocado a la marca. Ah, en forma paralela fuiste haciendo estos cursos. Porque todo también esto es dinero. Pagar para que te armen un video, pagar para que claro, te armen una página, representa muchos costos. Es mucho costoso. Muy costoso. Un community manager. Y necesitas más. Necesitas más, porque decir, con un solo video no necesitas. En el mes necesitas. Vale. No, hay que generar contenido. Hay que postear, hay que hacer reels. Y todo eso lo hacemos nosotros desde casa, con las chicas. Muy bien. Jime, Nicole, Bauti también es colaborador. Mirá vos. Está muy bien. Estamos todo el equipo. Felicitaciones a la familia Rojas Adorno y bueno, que sigan adelante. Muchísimas gracias. Los esperamos. Gracias por venir. Bueno, y las fragancias están acá para que a disposición de la audiencia. Antes de que termine el programa, hacemos el sorteo. Nos vamos a una breve pausa musical y enseguida venimos, que tenemos una nota en vivo con Laura Tuni, actriz y cantante, enseguida nomás. Y también se viene Enric Mascarell, campeón de karting, que está llegando a la radio. Así que hoy tenemos mucho por delante en este anteúltimo programa del año 2025 de Frecuencia Show. Hoy me despido, voy a cerrar esa puerta que tantas veces he dejado medio abierta. En el camino no sobraron tantas piedras. Sigo adelante, solo quiero que comprendas. De ahora en más, ya no esperes nada de ahora en más. Y yo decido quererme más a mí. Seguimos en el aire de Frecuencia Show en la tarde de miércoles, en vivo hasta las 7 de la tarde, y ya estamos con un segmento en vivo, con una nota en vivo. Como dijimos antes, este es nuestro segmento Descubriendo Artistas, pero no vamos a descubrir un artista, vamos a redescubrir un artista, actriz, cantante de vasta trayectoria desde muy chiquita, y está ahí con nosotros ya Laura Tuni. Bienvenida a Frecuencia Show. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenida, acá te estamos viendo. Y bueno, un gusto tenerte acá y escuchar este tema que recién acaba de salir, este sencillo que se llama Yo Decido, que está muy lindo, es muy emotivo. Este es un tema que tiene que ver con el amor propio. Contanos un poquito de Yo Decido. Bueno, sí, todo eso que dijiste. Hace muy poquito hace bastantes meses estamos dando vueltas haciendo conocer este tema. Estoy muy contenta con la repercusión en la gente, y tiene que ver con lo que vos decís también, que estuve contando un poco, que es el amor propio, tener un poco más, quererse más a uno mismo en esos tiempos tan difíciles en que todo es efímero, todo es muy fugaz, y entonces es importante eso de quererse bien a uno y tomar sus propias decisiones, que es lo que habla el tema, de yo decido tomar las decisiones y no dejar que los demás lo hagan por uno. Así uno después no se arrepiente de las cosas que le suceden en la vida, ¿no? Claro, está bueno eso de poder tener esa firmeza, esa convicción de decir, no, yo decido, ¿no? ¿Por qué vos vas a decidir por mí, no? Sí, a veces, lo que pasa es que a veces es muy difícil. A cierta gente por ahí no se da cuenta que le deciden por uno. Y otra gente sí, por ahí es más cómodo y no ser responsable de lo que uno quiere hacer, ¿no? Pero muchas veces pasa que uno no se da cuenta, ¿no? Desde cosas muy pequeñas a cosas grandes, como elegir una comida hasta elegir una carrera, no sé, un trabajo, un viaje, muchas cosas en todo tipo de relaciones. Entonces está lindo, no sé, quise poner un poco de eso, si bien es una canción de amor y de una pareja, pero vale mucho para cualquier momento de la vida, ¿no?, que estemos atravesando. Bueno, vamos a decirle a la gente, como dijimos antes, que vos tenés mucha trayectoria. Empezaste desde muy chica en un programa de talentos. ¿Cómo eras? Canta Niño, ¿no? Canta Niño, sí, en un programa de un coro de niños. Sí, un programa emblemático. Sí. Y bueno, de ahí toda una carrera que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Con algunas interrupciones, pero siempre haciendo cosas, no solamente acá, sino también fuera del país, ¿no? Sí, la verdad que sí, he hecho muchas cosas diferentes dentro del arte, que como vos decís, empecé en Canta Niño, luego lo de Señorita Maestra, un poco más como actriz. ¿Cómo no olvidar? Y paralelamente preparándome en la música, entonces fui haciendo muchas cosas como actriz, sobre todo para televisión, y después cuando se me dio la oportunidad de presentar mi propio proyecto musical, ahí ya, bueno, lancé mi primer disco, me dediqué un poquito más a la música, con algunas interrupciones también, pero siempre firme en mi decisión de lo que quiero crear, ¿no?, para el público. Bueno, ¿y cómo no olvidar a Etelvina, ese personaje entrañable? Sí, bueno, claro. Que te marcó para siempre. Sí. En la segunda etapa, porque Señorita Maestra era la remake de una tira de Abel Santa Cruz. Sí, fue la tercera versión. La tercera, la, ¿no?, primera, sí, fueron tres versiones. Nosotros hicimos la última, el grupo de chicos que participamos de esta última versión, que fue en el 82, arrancamos, y fue la última versión. Así que hay muchas camadas de señoritas maestras. Claro, ahí fue en ATC. Yo me acuerdo que tu personaje en la segunda versión lo hizo Graciela Zimmer. Exactamente, sí. Así te acuerdas muy bien. Sí, sí, sí. Era muy chico en esa época, pero tengo como un recuerdo de... Sí, la verdad que sí, sí, es un personaje con muchas gratificaciones me dio, y bueno, me permitió después seguir haciendo cosas en música y en la actuación. Uh-huh. ¿Y qué a vos te gustan las dos cosas o te apasiona más ahora en esta etapa la música? Mira, las dos cosas me gustan. Uno trata de ir explorando diferentes ramas dentro de esto, ¿no? Y va probando y van surgiendo a veces proyectos diferentes. A mí me gustan las dos cosas. Y lo que encontré en la música es que poder hacer mi propio proyecto personal. Es decir, armarlo yo, darle a la luz y que sea una manera independiente, pero de la manera que yo quiero hacerlo, de la manera lo que quiero decir en las canciones. Entonces fue un proyecto muy independiente y muy propio, que sin tener que esperar que alguien me proponga un papel. Entonces es muy diferente, pero me gustan las dos cosas, ¿no? Se trato de usar a la actriz para cuando canto también en los videos, claro, haciendo historias. Está muy así bueno. Trato de mezclarlo un poquito. El video este está muy bueno, Está bueno, ¿te gustó? Sí, está muy una. Tiene una muy buena factura, una muy buena realización. ¿Cómo se llegó a hacer este video? Este video lo hicimos en Colón, Entre Ríos. Ajá. Igual que el video anterior, de que se llamó Darlo Todo, el anterior a este. Bueno, armamos mucho la historia y lo hicimos ahí porque los que produjeron, los productores eran de ahí, entonces nos facilitamos mucho las cosas. Conseguimos los actores de allá, las actrices que participaron, las locaciones. Entonces se hizo todo allá y la verdad que fue hermoso porque fue como hicimos un viaje de 3 días, lo filmamos en 2 jornadas extensas, muy intensas, pero hermoso. La verdad que meterse en el clima de filmar un video es re lindo porque, bueno, es como que compartís mucho con la gente con la que estás, iluminadores de fotografía y de vestuario, y todos participamos, aportamos y tiramos para adelante para que salga lo mejor de cada uno. Entonces creo que se formó un lindo grupo y un lindo video logramos con lo que quise reflejar de la canción, que eso es lo importante. Entonces eso es lo que queda plasmado y que acompañe, obviamente, siempre el video para mí es esencial, que acompañe a la historia y que la enriquezca. Sí, lo bueno ahora que uno puede, en esta nueva etapa de la música, de la digitalización, crear, hacer una canción en tiempo récord, ya presentarla con video, con todo, y enseguida ya se hace muy familiar en el público, ¿no? Se empieza, sí, bueno, se empieza a pegar. Tiene pros y contras, ¿no? Obviamente. Los pros, por supuesto, es eso, de poder hacerlo mucho más fácilmente, de llegarle a otra gente que a lo mejor de la otra manera de tener que terminar un disco y tratar de que lo saquen, tratar de que salga. De esa manera es mucho más difícil llegar a todo el mundo. Hoy en día vi que escuchaba a la gente de Alemania, de Francia, que por ahí uno ni se hubiera imaginado que llegara tu música. Esa es una ventaja muy grande que tiene este momento digital que estamos viviendo. También la otra es que todo pasa como muy rápido, entonces muchos artistas se ven como obligados a sacar temas todo el tiempo sin a lo mejor tener esa elaboración que tenían antes los temas, las canciones, de pensarlas bien, de grabarlas bien, es todo así como muy rápido, y pues, muchas veces no son genialidades las que sacan, ¿no? Porque te das cuenta de que no hubo un gran trabajo, sino que simplemente tienen la obligación de sacar tema tras tema para mantenerse vigentes. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? En esta época que nos toca vivir, en esta época musical. Pero en este tema en particular, vos estás rodeada de mucha gente que te acompaña y gente grosa, ¿eh? Porque por lo que vi en la factura técnica, gente importante te está acompañando en esta nueva etapa, Lau. Sí, claro, bueno, sí, el productor es una persona muy renombrada, muy ganadora de premios. La verdad que tuve oportunidad de trabajar con él, que es Yadam González, y para mí fue muy enriquecedor también para la música, porque él vive afuera, trae otros sonidos, trae su impronta musical, que es mucha y es muy fascinante. Entonces, entre los dos hicimos una linda conjunción. Y creo que logramos justamente lo que tenía ganas de eso. A mí me gusta mucho en las canciones lograr ese mix, esas mezclas de sonidos latinoamericanos, que es lo que más me gusta hacer. Y creo que se logró muy bien ese equilibrio, ¿no? Que cada uno aporte lo suyo. Y bueno, eso nos permitió esto poder trabajar así en conjunto. Bueno, y lo que se viene, ¿qué se viene ahora? Primero vamos a decirle a la gente que te siga en Instagram, porque está muy interactivo tu Instagram, Sí, está muy estamos a bueno. full, ¿viste? Sí, Ahora ya sí. vamos a tomar unas vacaciones Me encantó porque... ese de las cinco series que Ah, publicaste. ¿te gustó? Sí, la Sí. verdad que tuvo mucha repercusión en la gente eso y la verdad que lo quise hacer porque me pareció que fue parte de nuestra infancia y de muchos de nosotros que vivimos con eso, ¿no? Si bien muchos de ustedes vivieron con lo que yo interpreté en mi papel, yo también miraba series, yo también. Tuve esa etapa de enamoramiento de mis artistas que me gustaban, entonces quise compartirlo y tuvo una repercusión increíble. Así que van a venir varias cosas así interesantes en las redes, así que bueno, que estén atentos porque vamos a estar subiendo cosas. Pero independientemente de eso, que es un trabajito independiente que hay que ponerle también, va a haber más música, si vos quieres, sí, va a haber más lanzamientos de música el año que viene. Dentro de un EP, que es lo que estoy haciendo, que son varias canciones dentro de este pop tropical, van a haber más canciones, ya están grabadas y van a ir saliendo de a poquito y con eso los videos y bueno, seguir completando esta idea musical con la gente. Y después presentaciones, seguramente. Y también presentaciones, está todo como todavía medio así como sin armar, por eso no lo digo, pero sí, la idea, tengo muchas ganas de presentarme en público y no solamente acá, sino en otros lugares, que vamos a intentar hacerlo. No es fácil ahora, pero por lo menos primero les brindo la música, pero lo vamos a lograr y vamos a estar en donde más se pueda haciendo presentaciones en vivo, que es lo más lindo para un artista, para poder estar ahí y compartirles la música en vivo. Y en Spotify no solamente está Yo Decido, sino que hay muchos temas tuyos. Temas Sí, de... están los tres discos Claro, anteriores. por eso. Que pueden escuchar, que está bueno. Yo a veces me pongo a escuchar canciones que por ahí uno no las escucha todo el tiempo y como las redescubrís. Así que sí, estén en mi canal de Spotify, pueden estar escuchando todas las canciones y ver todos los videos también anteriores en el canal de YouTube. La gente se suscribe al canal, entonces se van enterando de las cosas que voy a estar haciendo y los videos oficiales, estos videitos también que voy subiendo de las cosas que me gustan. Así nos conocemos un poquito más con la gente. Búsquenla en Instagram, arroba Laura Tuni, ¿no? Con Y. Así como Sí. está, Tuni, TVNY, Y sí, está muy me gusta. interactivo. Este ha sido un año lleno de colores para vos, por lo que, ¿no? Sí. Un año que termina positivamente. Positivo al 100%, la verdad que sí, por la linda repercusión que tuvo la canción Yo Decido en la gente, la tomaron muy lindo, me gustan mucho los comentarios que me ponen, los mensajes. La verdad que me da mucha satisfacción. Así que fue un año súper positivo, siempre apuesto por más. Así que el año que viene espero que sea más positivo, que tengamos más oportunidades de llegar a más gente, Más que colorido lo que aún. busco. Más colorido aún. Más colorido, Sí. siempre con color. Sí. Así que estuviste viendo alguno de mis videos, muy bien. Sí, sí. Me gustan mucho los colores, pienso que le dan vida a las cosas. Y te hago una pregunta, ¿te gustan los perfumes? También, pero ¿sabes qué? No uso muchos perfumes, Ah. uso uno que ya se está descontinuando, así que lo cuido. Porque acá Yo no sé tenemos, si me acá asumo estamos hace muchos presentando, años. estamos presentando un perfume. Y él, te quieren mandar el perfume de ¿Cómo la no? Claro que firma sí. que lo tenemos acá. Si lo quiere mostrar ahí, Ah, con gusto. Bueno, muy bien. ¿cuál es Qué amable, este, muchas gracias. Sí, me Daniel? encanta, ando todo encremado y perfumado todo el tiempo. Sí, me encanta. ¿Este cuál sería, Daniel? ¿Cómo se llama? Pure Illusion. Pure Illusion se llama. Perfume Oh, me gusta. femenino. Lindo ¿Qué nombre. componentes tiene? de lo que sería la línea cítrica floral. Ahí está. Ah, me encantan los florales, me encantan, así dulce, ¿no? Sí, dulce, sí. Perfumes dulces, atractivos, elegantes, seductores. Me encantan los perfumes dulces, sí. Así que aprovechando mucho que vino acá a presentar los perfumes, te lo vamos a hacer llegar. Uy, excelente, dale, genial. A través de las chicas de prensa. Bueno, ha sido un placer hablar con vos en esta tarde y redescubrirte y volver a saber de Laura Tuni, que hace mucho que está en el medio y ahora está resurgiendo con este temazo que la rompe y que ahora vamos a ver el video completo, para que la gente que nos sigue por este programa, sale por toda Latinoamérica y por muchos excelente países, que te pueda me ver. Encanta. Gracias a ustedes por apoyar siempre la música. A veces es un camino difícil porque uno lo hace de forma independiente y está bueno poder mostrarle a la gente lo que uno con tanto amor trabaja para poder brindarles. Así es. Bueno, presenta entonces a toda la audiencia de Frecuencia Show tu tema, Yo Decido. Presentalo vos mismo. Bueno, les dejo primero un feliz año, felices fiestas para todos, unidos con mucha paz y mucho amor y prosperidad para todos. De mi parte, Laura Tuni, para ustedes, y los dejo con Yo Decido. Bueno, un beso grande. Gracias. Chao. Hoy me despido, voy a cerrar esa puerta que tantas veces he dejado medio abierta. En el camino nos sobraron tantas piedras. Sigo adelante, solo quiero que comprendas. De ahora en más, ya no esperes nada de ahora en más. Y yo decido quererme más a mí. Cerremos esa herida. No pido más, pues sé muy bien qué es lo que quiero. Hoy ya me voy porque me elijo a mí primero. De ahora en más, ya no esperes nada de ahora en más. Y yo decido quererme más a mí. Hola, buenas tardes. Soy Aldana de Quilmes. Les mando un gran saludo y quería participar por el sorteo. Les dejo mis números del DNI. Son 977. Gracias. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Dinovile. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia.

paciencia se nos va a agotar y todo va a explotar. Te vas, llegas, ¿a quién le va a importar? Si te vas, llegas, ¿a quién le va a importar? Te vas, llegas, ¿a quién le va a importar? Si te vas, llegas, ¿a quién le va a importar? Mucho menos a mí. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bueno, continuamos en Frecuencia Show, programa intenso hoy con muchas notas, entrevistas. Gracias a Laura Tuni por la nota y a Rojas Adorno que vino a presentar sus fragancias en la primera parte del programa. Exactamente, sigan mandando su mensajito 1164007047 arroba RadioVoxFM tanto en Instagram como en Twitter. Y antes de terminar el programa hacemos el sorteo. Exactamente, 18:50 haremos el sorteo de la fragancia. Bueno, y acá tenemos una visita en el estudio. Se trata de Enric Mascarell, que es un joven piloto argentino de karting oriundo de Wilde, muy cerca de acá, que acaba de salir campeón. ¿Qué era? En su categoría. Ahora nos va a contar un poco acerca de... Es muy joven, pero tiene todo un futuro por delante y hace tiempo que está en las pistas del karting. Hola, ¿cómo estás, Henry? Felicitaciones antes que nada. Bueno, gracias. Y le quiero agradecer a mi papá por todo el esfuerzo que hace para que yo pueda correr. Qué grande. Muy qué bien, acá está tu papá también que te está acompañando desde chico, ¿no? ¿Cuándo empezaste? Ahora tenés 9. Sí, ahora tengo 9 y empecé desde los 4. Qué grande. Un montón. Y que de chico que te gustaba, ¿cómo nace esto? Porque, bueno, tu papá seguramente debe ser fierrero, entonces debe venir por ahí. Y sí, muy fierrero es. Y fue una historia muy larga. Mi papá estaba internado y bueno, me llamó por teléfono y me dijo si yo quería correr en esto y me mandó una foto de mi primer karting. Ah, okay. ¿Ya lo había comprado? Sí, ya lo había comprado. Y me dijo si me gustaba y yo le dije que sí. Pero todavía no estaba listo para usarlo, así que fuimos a una escuelita y estuve un par de clases y después ya me fui a probar libre. ¿En dónde prueban? Normalmente probamos en Buenos Aires. Sí, en el Galvez. En el Cartódromo de Buenos Cartódromo, Aires. Cartódromo, sí. Atrás del Galvez. Sí. Recién en Ciudad Evita y la mayoría de las veces en Zárate, que es donde él corre en la categoría que está corriendo ahora, se corre en Zárate. Muy bien. ¿Qué sería, cómo es la categoría? Hard Plus. Esa. Exactamente. Y bueno, empezaste a los 4, ahí tuviste tu primer karting, a los 4. Sí. ¿Y cómo fue? Ahí, bueno, te fuiste a la escuelita y ahí empezó la aventura. Sí, anterior de eso ya se había subido, o sea, que está dentro de las 4 ruedas, en lugar de pasearlo en un cochecito, yo le había comprado un auto a batería, control remoto, y él iba sentado ahí, yo lo llevaba a control remoto. Posterior a eso, bueno... compré una camioneta, control remoto. Después pasamos al cuatriciclo. Se dio vuelta con el cuatriciclo. Después, bueno, compramos el primer karting y él, con un motor más chico. Y cuando él empieza a correr en Ñame, porque lo llama Luciano Andújar, Uh-huh. Él vendió su cuatriciclo para comprarse su primer motor, llame. ¡Qué bien! Y, ¿invertiste? Sí, hoy lo tiene guardado en mi casa. Mira. ¿Cuántos karting tenés ahora? Y ahora ponele 4. 4. Mm. ¿Y siempre se elige uno para correr o corre con los 4? No, no, él tiene uno que es con el que corre. Ajá. Y después tiene 2 con diferentes motorizaciones que es los que usa para girar o para entrenar un poquito. Para entrenar, claro. Y en algún momento, si todo viene bien el próximo año y conseguimos el presupuesto, va a volver a correr con esos karting. Debe ser sacrificado esto, ¿no? Porque hay que compatibilizar la pasión por el karting con porque tenés, vas al colegio en la semana, o sea que en la semana karting no, los fines de semana seguramente. ¿Cómo hacemos ahí? Y hay veces que sí se falta al colegio, 1 o 2 días en la semana para ir a entrenar previo a la carrera. Obviamente consensuado en el colegio y con permiso. Obviamente. Igualmente, como para poder entrenar hay una falta justificada. Pero sí, es deportista, digamos, calificado, o sea que tiene que haber para ellos. Digamos también que es un montón de sacrificio porque él pierde fiestas, pierde cumpleaños, llegar tarde, tener otro tipo de... Claro, es un niño prodigio dentro del ámbito. Su sacrificio. Yo creo que recién este año empieza a darse cuenta y empieza a caer en lo que está logrando o en lo que está haciendo. Pasamos por muchos equipos anterior al que estamos ahora. O sea, corrimos... ¿Cómo se llama el equipo ahora? Ibarra Competición. De hecho, le agradezco a Sebastián, a Leo, que son el preparador y el mecánico de él. Y todos los chicos del equipo, a los compañeros que lo apoyan y lo guían, la gente que hace la telemetría, hay mucho esfuerzo y muchas cosas puestas en lo que puede llegar a ser una gran carrera, como puede llegar a ser. ¿A cuánto van los karting que manejan los chicos? Aproximadamente. Depende de la categoría, pero aproximadamente el que está corriendo en Zárate. Están llegando entre 85 y 90 kilómetros por hora. Ayer estuvo probando en Buenos Aires con un karting de él. Bueno, ayer llegaba a 106, 107. Pero bueno, bastante rápido, ¿no? Bien. Para 9 años. Sí. Muy bueno. ¿Y el campeonato empieza siempre? ¿Qué fecha? ¿Del marzo por ahí empieza? Principios de marzo. Claro. Y dura hasta ahora, porque ahora terminó. Y él recientemente salió campeón en su categoría. El 13 de este mes se terminó el campeonato. Que fue una carrera nocturna, una carrera muy divertida, fue todo el día, fue sábado. Bueno, que él siga él, porque en definitiva la nota es a él. ¿Y qué es lo que más te divierte? ¿Te divierte todo esto? ¿Qué te gusta? Bueno, ves la hora que llegue. Se tiene que divertir él. Mientras que yo lo veo bajarse contento del karting, salga primero. Ahí vi un video que estaba disfrutando de la copa, que no la pudo traer porque es muy pesada, muy grande. Igual tenemos el video después. ¿Cuándo fue este domingo que salieron campeones? Para pasarlo. ¡Qué grande! El sábado. Y festejaste como un campeón de, como si fuera un campeón de Fórmula 1 con las burbujas y todo. ¿Es ahí tu sueño llegar a la Fórmula 1? ¿Te gustaría llegar como Franco? Y no, mucho no me gustaría la Fórmula 1. ¿Qué te gusta? ¿Turismo carretera? Me gustaría llegar al turismo pista. TC pista, claro, eso bueno. ¿Qué es el que se hace acá en el Mouras? Sí. Muy bueno. Claro, eso falta. Ahora la etapa esta es la etapa del karting, que sigue hasta la adolescencia. Vos capaz que hasta me animaría a decir, capaz que hasta manejas un auto común. No, todavía no. Es muy chico. Viste que hay chicos que empiezan chiquitos. Sí, pero es un riesgo. Sí. ¿Ford o Chevrolet? Chevrolet. Chevrolet, ¿no? Muy bien. Si sí, veo el logo, el diseño del logo del 1 es diseño de Chevrolet, ¿no? Sí, sí. Es un poco... Igualmente es hoy entre Ford y Chevrolet. Sí, es lo mismo. Vamos a decir a la gente que ha sacrificado esto porque no lleva un costo, porque hay traslados, hay que comprar equipamiento, hay que hacer mantenimiento, y por eso hace falta también tener sponsors, ¿no? Sí, sí, que son fundamentales. Desde ya invito a todos los que puedan acercarse al proyecto 2026. A ver si hay alguna ahí en la audiencia, algún comerciante, algún empresario. Además, el campeón, el actual campeón de la categoría. Mm. ¿Qué mejor que invertir en el campeón? Pensamos seguir en la categoría de la que sigue el año que viene dentro de Car Plus, y si es posible y podemos conseguir un presupuesto adecuado, tal vez ir una categoría más arriba, puede ser Yame, Rotax, alguna dentro del equipo de él. Los sponsors tienen que ver todo con el mundo de, o no necesariamente. No, puede ser a todas las personas. El sponsor en el karting o la publicidad en el karting es un espacio muy chico. El karting se maneja más en redes sociales, es la realidad. Entonces, bueno, en la cantidad de seguidores que él tenga o en las menciones que él pueda hacer. A ver, Saint de Wilde, vamos a ver si le decimos a la gente de Infans que apoye el proyecto. Nosotros tenemos, ¿cómo es la red social de él? Enric.mascarel. Al un poquito más cerca del micrófono. Enric.mascarel. Enric en Instagram. Mascarel. En Instagram, sí. Así que síganlo, Sí. Ahí van a encontrar toda la información a las categorías que hizo, las categorías que se dedica. Y bueno, todo el grupo de sponsor que lo apoyó este año y que lo viene apoyando desde ¿Tenés muchos fans? ¿Tenés fans ya que te apoyan? Aparte de la familia, que es la principal. Los principales fans. Primero la abuela, no vamos a decirlo. Las dos abuelas. Nancy tiene bastante gente que lo sigue. ¿Tenés muchos? ¿Cómo fue la emoción de lograr el campeonato? ¿Ganaste la carrera? ¿Cómo fue? ¿Saliste primero, segundo, y tercero? Lo único que escuchaba afuera de gritos. Era gritos y lágrimas. Y lágrimas, ¿no? ¿Vos te emocionaste también ahí cuando estabas llegando con el karting o no? Y sí, me emocioné. ¿Tienen comunicación mientras van corriendo o todavía no? No. No se puede. ¿Cuánto dura una carrera de karting así? ¿Cuánto tiempo? Y en la categoría que él corre es una categoría chica. 15 vueltas. 8 o 10 vueltas. Tiene primero 5 minutos de clasificación, después tiene una serie de 4 vueltas o 5. Depende del día y el circuito que se haga. Y después la final, sí, tenés entre 8 y 12 vueltas, depende de la categoría. Qué bueno. Así que ahora hay que prepararse. Ahora vienen unas vacaciones y a preparar, ¿o no? Pretemporada. Las fiestas empiezan la pretemporada. Ah, muy bien. O sea que solamente estos días de brindis, de fiesta y después de vuelta. Nada de vacaciones. ¿Tienen algo físico, algo o nada para el cuello? ¿Un ejercicio? Principalmente yo voy al gimnasio. Muy bien. Que me entrena la mamá de la dueña de la categoría que yo corría principalmente. Claro. ¿Y haces los ejercicios, todo? ¿Te preparás? Sí. Antes iba, pero por un problema entre ellos, tuvimos un tiempo fuera. Claro. Pero después ya volvimos. Muy bien, muy bien. Bárbaro. Hay que prepararse bien físicamente, entrenar, hacerle caso a papá. Sí. ¿No? ¿Y en el colegio tus compañeros qué te dicen? ¿Te apoyan? Y sí, me apoya mucho. Le mandamos saludos a los compañeritos. ¿De qué colegio? Sí, acá aprovechar la... Claro. Al John Fisher Kennedy. En Wilde. Sí. El colegio John Fisher Kennedy de Wilde. Mandamos saludos. ¿Qué grado? Cuarto U. Cuarto U. Así que bueno, para todos los chicos. Ya pasaste a quinto ahora. Y sí, ahora paso a quinto. Vamos todavía. Ya terminaron la clase. Esa es la carrera más difícil. No queda nada. Bueno, Enric, te felicitamos, te agradecemos que haya venido acá, a tu papá que te acompañó. Esperamos que se sumen sponsors para la temporada 2026, que están invitados. Y vamos por más copas, por más categorías, por... ¿Y el interior, que hay posibilidades también del interior? Y todo está abierto. Sí. Depende de lo que podamos hacer, volvemos a lo mismo. Si podemos hacer una categoría nacional, que ya sea Rotax, Yame, Argentino de Karting, hay un montón de categorías para hacer. O sea que en este rubro también hay chicos que deben ser más chicos que él, y más grande. Sí, sí, sí, de hecho, uno de los... ¿La edad mínima cuál es? 6 años. 6 años. 7 en categoría. ¿Y hasta, qué edad? Tenés a gente de 60 años. Ah, claro. Compañeros de equipo de él llegaron el 7 de vuelta, fueron a correr el Mundial de Bahrein, de Rotax. Bueno, de hecho, una de las cosas es felicitarlos por el cupo al Mundial, a Ludmila, a Martín, a Agustín. Y Agustín, seguramente, Agustín Pachavati por el cuarto puesto logrado en el Mundial de Bahrein. Los felicitamos a él también, a ellos también, que son compañeros de ruta de Enric. A Seba, a Matías, Matías, el papá de Agustín. Seba es el director deportivo y el preparador de sede de Guini y de todos los chicos. Y bueno, desde ya es agradecimiento desde el primer día que nos abrieron las puertas del equipo, que nos trataron como una familia. Bueno, los agradecimientos están hechos y bueno, lo liberamos ahí a Henry para que... Debe estar cansado, agotado. ¿Fuiste al cole hoy? No. Pero es un lindo cansancio. Tuvimos solo menos que antes. Claro, pues ya pasaste. Sí, ya pasé. Claro, van para cumplir nomás. Y sí, hoy era un día de festejo nada más, claro. Pero ya terminaron las clases. ¿Cómo se llama tu señorita? Agustina. Agustina, le mandamos saludos. ¿Te está viendo Agustina también? Le mandamos saludos. Sí. Me parece que mucha, apruebe, mucha gente lo está viendo y escuchando, claro. A través de Radio Box. Saludo a la gente que te ayuda. Claro, a los sponsors. Le quiero mandar un gran abrazo a Roberto Ventimiglia, a Sandra Soria, a Augusto Ventimiglia y a Lucio. Ventimiglia me suena. Me suena Ventimiglia. Sí, me suena. Sí, hay mucha gente de Wilde y Thanos también. Sí. Acá hay muchos Thanos. Recordamos el Instagram para los sponsors. ¿Cómo es el Instagram? Enric.mascarel. Enric.mascarel. Mascarel con doble L al final. Bueno, gracias y suerte por lo que vendrá. Y vamos a irnos con el We Are the Champions, ¿no? Con esa canción. Cuando esté en el turismo carretera, tiene que volver, ¿eh? Cuando ganes alguna otra categoría también. Desde ya le agradecemos el espacio. Que nos hayan llamado, que nos hayan convocado. Un orgullo haber compartido el tiempo con ustedes. Gracias a ustedes por haber venido, porque están a full. Aparte, lógicamente, que están yendo a otros lados también. La llaman de radios. Estamos yendo a otros lados. De televisión también, ¿no? De algún canal de streaming, seguramente. Hay algunos. Ahí se lo ve. Mirá, ahí está festejando, está abriendo. Esa imagen. Mirá, como Max Verstappen. Emotiva, ¿eh? Mirá. ¿Cuál es tu ídolo en el deporte, Henry? ¿Cuál es el corredor que más te gusta? Puede ser corredor y también futbolista, lo que fuera. ¿Qué ídolo tenés? Mi ídolo principalmente es Agustín Canapino. Agustín Canapino, sí, campeón del turismo carretera. Y Mauricio Lambiris. Lambiris, sí, también. Ah, del rubro, claro. Del rubro de Mauricio Lambiris, uruguayo. De las tuercas. Uruguayo. Echecer estuvo con Mauri, estuvimos. ¿Te gusta algún otro deporte? Un poquito el fútbol, pero no tanto. No tanto. ¿Y la play de autitos también o no? El simulador. ¿El simulador? Sí. ¿Hacés simulador? Sí. Mirá, ¿simulador de karting o de...? De autos. Depende. Y de karting tengo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, a ver cuando jugamos ahí una vueltita. Bueno, gracias por haber venido y muchos éxitos en el año próximo, que esto sigue. No hay que bajarla, los brazos bien arriba, como ahí, como en el cuando levantaste la copa, y a seguir, porque esto te invita a seguir adelante. Esto es sencillo, fue festejar lo que pasó, pero empezar a programar el año que viene, que creo que va a ser un poco más difícil que este que pasó. Exacto. Sí, son pasos que se van dando. Así que gracias nuevamente y éxitos, ¿eh? Gracias por... Gracias. Enric.mascarel, véanlo en Instagram. Vamos a dedicarle este tema para irnos. Eso, gran campeón. Enseguida ya volvemos con Frecuencia Retro. Tenemos mucho más hasta las 7 de la tarde y el sorteo de las fragancias rojas Adorno. And bad mistakes.

Seguimos en el aire. No se olviden de mandar el audio porque enseguida se viene el sorteo. Exacto. 11-6400-7047 arroba Redobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos las fragancias de Rojas Adorno que las presentaron hoy en exclusiva en Frecuencia Show. Y antes, Enric volvió al aire porque se olvidó decirnos algo muy importante. Claro. Porque esto sigue más allá de este campeonato. De este campeonato, y hay proyectos. Me gustaría que nos, que le digas a la gente qué proyectos hay a futuro. Y a futuro hay que puede ser que me vaya al Carso a correr, y si hay posibilidad me vaya a correr el argentino de karting. Ajá, y también hay una posibilidad de que vayas a otro país también, ¿o no? Sí. A Italia. ¿Puede sí, ser? A Sarno. A Sarno, mirá, a Sarno, Italia. Y también teníamos que agradecerle a alguien importante. ¿A quién teníamos que agradecerle? A Richard, porque fue el primero que... Que confió en vos. Confió en mí. Y a Edu. Que me entrenó en Rotax. Y bueno, nos tuvimos que ir, pero bueno, todavía sigue confiando en mí. Muy qué bien. Grande. Balcarce, nombró Balcarce. Claro, la cuna, nada ni más ni menos que la cuna de Galvez ahí. Claro, de Fangio, de ¿no? Fangio. ¿Cómo? Ah, a Tulio hay que saludar. ¿O no? ¿A sí. quién es? ¿Tulio? Tulio Crespi. Tulio Crespi, muchas gracias también, porque también confía en vos, ¿no? Sí, estuve en Mar del Plata con él. Mirá, saludos a Tulio Crespi. Una de las leyendas del automovilismo, ¿eh? Bueno, y si querés ya aprovechar los últimos minutos, si querés saludar a alguien más, aprovechá que todavía tenés acá espacio. Le quiero agradecer a Fede por armar. Mirá que hay mucha gente que te está escuchando y mirando, ¿eh? Le quiero agradecer a Fede por la clínica que armó. Y le quiero agradecer a Richard también por invitarme a la clínica de Luftov. La clínica de Luftov, muy bien. Bárbaro. Y también te estaba escuchando. ¿Quién te está escuchando en tu casa? Puede ser mi abuela. Sí. Mi abuelo y mi otra abuela con mi mamá. Claro, tu mamá. ¿Qué? Más que mandarle saludos a ellos, que están ahí apoyándote siempre también. Bueno, gracias, Enrique. Ahora sí te liberamos. Y les quiero ahí está. Regalar algo para que quede acá. Gracias. Ahí. Bueno, yo se lo paso gracias. A Nico. Mirá. Muchas gracias. A ver lo que nos trajo Henry. Es un. A ver. A ver, abrilo vos que estoy con. A ver. Mirá, el matecito. Ah, para tomar. Muy mirá. Bien. Y mirá, nosotros que te damos qué acá. Lindo. Para que la cargues de. Mirá. La botellita de Frecuencia Fans. Muy lindo. Ah, mirá, qué es una matera es. ¿Viste? Re lindo. Muchas gracias, Henry. Para poner la yerba. Qué bien, ¿eh? Con el uno de campeón, chicos. Miren. ¿Eh? Así que gracias, Henry. Gracias. Muchas gracias. De nada. Mirá cuando vengas que seas campeón de turismo, ¿eh? Y estés acá de acá vuelta, ya tenemos ¿eh? Para tomar mate. Viste que a veces Vicky nos trae su. ¿Viste? Ahora tenemos mate. Y con el mate del campeón. Sí. Con el mate de Henry, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Por el. No hacía falta. No. Intercambiamos regalitos. Sí. Intercambiarlo, sí. Bueno, suerte nuevamente y éxitos en el camino. Gracias. Lo mejor. Bueno, así pasaba el campeón Enric Mascarell. Así es. Síganlo en Instagram, enric.mascarell. Así es. Gracias. Ahora sí, vamos a. Llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. dice pasa ya. Nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso. Bueno, vamos a arrancar Frecuencia Retro de hoy. Enseguida se viene el sorteo con los Cadillac, que se estuvieron presentando hace pocos días nomás, el fin de semana. Sábado y domingo a full, semana completa de recitales de todo tipo en Buenos Aires, Shakira, los Cadillac, María Becerra, Lali Espósito, que estuvo anoche en Vélez, hoy también creo que está. Y estuvo Moria en el escenario y Sandra Mianovich, hicieron una versión muy buena del tema Soy lo que soy. También Alan Lenz, del ganador Lex, Alan Lex, que pronto va a estar también con nosotros, ganador, uno de los ganadores de La Voz. Así que muchos recitales en Buenos Aires en esta última etapa del año. Y los Cadillac estuvieron en Ferro y ahí lo fueron a ver Damián y Maricel, que estuvieron a lo loco ahí saltando en el campo. Sí, sí, yo los vi. ¿Qué tema desatados fue el que más saltaron? Todo, todo, porque son todos pegadizos. Bueno, ¿con cuál vamos? El genio del DAP. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Bueno, continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles y tenés últimos minutos para llamar y participar del sorteo de las fragancias Rojas Adorno, que están todas acá. Ya tenemos participantes, así que enseguida vamos a hacer el primer sorteo. Exactamente, 1164007047, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Dejanos tu mensajito diciendo que quiero participar por la fragancia. Mucha gente se está anotando, así que quedan los últimos minutitos a mandar mensajito. Bueno, y mucha gente también contenta, agradeciendo la nota de Henry Mascarell, el campeón de karting que estuvo acá. Si quieren ver la nota completa, entran a YouTube y buscan Radio Box 1029. Ahí está. Ah, 102.9, sí. Radio 1029. Box 1029, y pueden ver la nota con Henry. Muy bien. Bueno, el que cumplió 76 años estos días fue Don Johnson, otrora protagonista de una de las series más emblemáticas de los años 80, División Miami. El papá de Dakota. Miami Vice, claro. Esta serie que protagonizaba con Philip Michael Thomas. Sí. Philip Michael Thomas, el negro, y él era el blanco. Ahí en las emblemáticas calles de Miami hacían la serie. Y él fue cantante, incursionó en la música. No tiene muchos sucesos, pero este tema seguramente lo recordarán. If you want something to play. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. I believe that you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well. My time is too expensive, and I'm not a little boy. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, ya se va un perfume de la línea Rojas Adorno en este momento, así que vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. Los perfumes van a quedar acá en el arbolito de la radio. Los tienen que pasar a buscar. Y los pasan a buscar por los estudios de la radio. Exactamente. Bueno, el primero es para Aldana 977. Bueno, Aldana 977, tenés tu perfume, tu fragancia. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Se llama la fragancia? A ver. Bueno, hay varias porque... Sí, hay varias. Lexen, algo así, ¿no? No podemos abrir el packaging porque si no se... Sí. Es una lástima, pero no, bueno. No, porque si no le voy a sacar el... Pero bueno, todas están buenas las fragancias. Están todos con motivo navideño, sí. Están hermosas. El packaging, agradecemos a Rojas Adorno. Sí, la verdad que sí. Muy, muy lindos presentados y muy ricas fragancias. Bueno, enseguida venimos con otras fragancias y mientras tanto tenemos alguna info para compartir. Tenemos que se confirmaron... Hoy no vino el periodista deportivo. Sí, se confirmaron los... Igual, bueno, no hay mucho de deporte ahora porque se viene un receso. Sí hay fútbol europeo, porque están en pleno Champions, ¿no? Sí. Estaba por contarte que Beto Casella se va de Canal 9, se va de Bendita... Y va a desembarcar en América TV, en América, en Canal 2. Y va a estar de la mano de varios panelistas que ya estuvieron con él. Sí, la única que no va es Hermida, que se queda en el 9, conduciendo Bendita. Bendita, la marca Bendita, se queda en el Canal 9, no se va. Y se queda en el canal y, bueno, por ahora creo que lo va a conducir ella. Sí, yo creo que, por eso, haciendo alusión a lo que decís, dicen que Beto Casella está con muchas ganas de comprar el nombre Bendita. Ah. Sí, comprárselo a Canal 9, y es como que todos los otros nombres que están dando vuelta, como Bendito Tú Eres y demás, que salió en LAM, Beto Casella se encargó de desmentirlo. En este caso, él va a apostar por conseguir la marca Bendita. El programa empezó siendo Bendita Televisión. Exacto, Bendita Después TV. Quedó Bendita solo, pero en sus orígenes, allá por principios de los 2000, era Bendita TV. Televisión. Uh-huh. Y el panel era otro. Después fueron apareciendo Maglietti, Ani Ventura. Había otra gente en el panel, estaba la Fauci. Sí, ahora se suman Walter Queijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández, Aníbal Pachano, que ya estuvo, Agustín Guardis, un ex Gran Hermano, que también ya tiene apariciones esporádicas en Bendita, Franco Casella, que es el hijo de Beto, y el locutor será Mariano Flax, que ya estuvo con él en una época y se fue. Sí, muchos pases, muchas huidas. del 9, no solamente Casella, sino también se va Jimena Monteverde. Sí. El programa de cocina se queda, pero ella se va a hacer un programa al 13. Con Coco. Con la misma productora, Cuarzo, y con Coco. Uh-huh. Así que bueno, es como que se van de los principales programas que tiene ese canal, se van sus figuras, ¿no? Sí. Una lástima porque creo que Bendita le dio mucho a Canal 9 y en un horario en donde tenía mucha competencia y donde siempre... Pero no creo que le vendan el... Pero van a ellos, van a quedarse ahí con el... Yo creo que Bendita sin Beto Casella se desaparece. Claro, no sé, vamos a ver cómo reemplazan ese hueco ahí. Uh-huh. O qué inventan. No sí. Va a ser fácil. Bueno, vamos al próximo tema retro y ya después agotamos las fragancias que nos quedan. Y nos vamos, ¿eh? Porque ya se termina el programa. Frecuencia Fans, una hora dedicada íntegramente a vos y tus ídolos. Bueno, detente. Vamos a sortearlo, vamos a agotar la fragancia de Rojas Adorno, que se nos va el programa. Fue un programa intenso hoy. Sí, tremendo. Emanuel... Bueno, vamos a decir que Alexis Cuello, jugador de San Lorenzo, estaría cerca de Boca. Mirá, ¿eh? Alexis Cuello. Sí. Así que creo que tiene la misma posición que Merentiel, ¿no? Sí, parece que está ojo cerca. Con Borja. Y Dybala también. Dybala, ojo con Dybala. O sea que Boca quiere rearmarse. Ojo con Borja. Bueno, Emanuel 286 también ganaste la fragancia de Rojas Adorno. Y el otro que ganó es Cristian 697. Así que ambos ganadores. Sí, vamos a decirle acá en la radio que los que tienen la cintita negra son los de hombre. Son los de hombre. Igual los tienen su nombre. La cintita blanca de mujer. Ya tienen su nombre, así que pasan por la radio. Y se comunican acá con... Acá el arbolito hermoso que armaron en la radio, que está espectacular. Exacto. Arreglan y coordinan con la producción para pasar a retirar. ¿Tiene un audio? Audio. Hola, Nico. Te envío este mensaje para agradecerte porque estoy re feliz de haber ganado el perfume. Así que les mando un gran abrazo para todos. Nos estamos viendo. Bueno, que nos encanta que la gente gane cosas. Exacto. Gane premio. La semana que viene vamos a tener un premio especial de noche. La semana que viene estamos en el aire. Último programa del año. El 24 vamos a hacer programa normalmente. Como siempre. ¿Se hace programa? No sé qué dice. Ah, dijo que sí. Se hace programa. Así que vamos a hacer brindis en vivo y vamos a sortear un premio especial para la audiencia. Después le voy a decir a Damián cuál es para que lo publique y se anoten. Sí. Todavía no sé qué va a ser, pero es algo grosso. A ver. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Ya era hora de oler un poquitito mejor. Esto de estar poniéndome Axe ya no sé si está bueno. No, ¿qué Axe? No, ponete Rojas Adorno. Rojas.adorno. Esto es superior a Axe. Claro. ¿Hay otro más, no? Bueno, no, ese es Cristian, ¿no? Bueno, Cristian Aldana, gracias por los mensajes. Así es. Bueno, ¿qué más? Nada más, no tenemos nada más. Bueno, agradecemos a Damián, chicos, que nos acompañó en la operación técnica. Hoy estuvimos todo el programa en vivo por YouTube. Gracias a Maricel también. Gracias a Gastón, como siempre. Gracias a vos, Nico, a toda la gente del otro lado, a la gente que nos escucha y nos hace compañía miércoles tras miércoles. Bueno, un saludo a toda la audiencia que siempre nos acompaña del otro lado. A Graciela, que nos está escuchando. A todos, bueno, los que están siempre pegaditos a la 102.9, a la Vox, esta radio que nos acompaña desde hace tanto tiempo. La semana que viene, 24 de diciembre, en la previa de la Nochebuena, estamos en el firmes aire. Vamos a tener el especial retro de las mejores canciones de Navidad. Uh-huh. Ya ahí se imagínense que la cabeza María Carey. Un villancico de María Carey. Y hay un montón de canciones más, así que las vamos a escuchar todas la semana que viene. Después se las paso a Damián, eso sí, ya lo tengo preproducido. Mira, se lo pasamos a Damián para que lo tenga. ¿Qué más? Y el sorteo especial. Sorteo especial. Y el brindis, así que todo el 24 en vivo en Frecuencia Show. Nos vemos entonces el miércoles 24. Nos vemos. Último programa del año 2025. Un año inolvidable para nuestro programa. Nos vemos el miércoles, como siempre, en Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox.